Mi Gym en Casa, episodio 331. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy es un episodio especial, un episodio premium para socios. Así que te invito a que vayas a migymencasa.com/premium o directamente a migymencasa.com/directo si lo que quieres es verlo en YouTube, verme en vídeo, vaya. Bien, en el programa de hoy vamos a hablar de hipertrofia frente a fuerza, un concepto que se llama cardio estratégico, dominadas en barra frente a dominadas en anillas. La verdad es que hay bastantes preguntas hoy. Entrenar al fallo, ejercicio de movilidad escapular, dolor en las rodillas cuesta abajo, trabajo de piernas y calistenia, zancadas con kettlebell overhead sobre la cabeza, bandas de resistencia, recuperación entre ejercicios, faja lumbar para entrenar, retracción escapular en las dominadas, entrenar con calor, que ya aprieta bastante, y por último, remo como actividad de cardio. Bien, ya sabes que para poder acceder a tanto al podcast premium como para ver el vídeo este directo en YouTube, que ya no está en directo, ya está grabado, tienes que ser socio. Para ello te invito a que vayas a migymencasa.com, le pinches al botón amarillo y simplemente sigas las instrucciones. Ya sabes que por 10 euros al mes tienes acceso a absolutamente todo el contenido, no solo el podcast premium, no solo el directo, sino todos los planes, cursos y rutina que encontrarás en la web. Y también acceso al grupo de Telegram privado. Bien, nada más. Gracias por estar ahí y nos escuchamos el lunes que viene con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.